volver. A mí se me afiguraba que no te volvería a ver. Pareces amapolita cortada al de lejos. Me diera la luz del día se me hace que a tu esperanza solo que a la vida. Por andar en la vagancia perdí a un amor que tenía. Ahí le va, compa terrible, desde San Blas hasta Tijuana, con los alegres de la sierra, compa. Estrellita reluciente.